son las 12 y 4. Todos los días, a todas horas, también en el fin de semana, RAI es información. Buenas noches, bienvenidas. Bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Madrugada de sábado a domingo. Un día muy, muy, muy especial, muy especial. Y os voy a explicar por qué. Porque de todas formas, esta música a mí no me deja nunca. Nunca me deja bien porque me emociono mucho con ella. Os lo cuento, yo creo que os lo he contado ya muchas veces. Es un tema que parece impropio que lo haya compuesto y lo interprete un músico nórdico, en este caso Lars Danielsson. Y es una preciosidad, es una canción, es un tema que, bueno, que evoca un poco el espíritu de una ciudad a la que yo amo profundamente, que es Granada, y que, bueno, en donde yo viví, estudié, comí tantas noches, tantos días, paseé, sufrí, viví, amé, bueno, todas esas cosas, ¿no? Y entonces todos esos sentimientos vienen de golpe en lo que dura la canción, que son 6 minutos y algo, ¿no? 6 minutos y 29 segundos. Y entonces en esos 6 minutos 29 segundos se condensa todo. Pero en fin, no me quiero enrollar demasiado. ¿Por qué esta canción? Precisamente porque en primer lugar estoy con dos personas de Granada que están esta noche en nuestro Boulevard del Jazz y que voy a tener el gusto de presentaros ya. En segundo lugar, porque vamos a hablar de alguna forma también de los recuerdos que en lo que vamos a hablar, Granada tiene mucha presencia por el tema de los clubes y la importancia de los músicos y del jazz como referente en Andalucía, el gran referente andaluz sin duda. Y ya sin más dilación os voy a presentar a Paco y a Concha. Paco, buenas noches. Buenas noches, Javier. Concha, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por estar esta noche en nuestro Boulevard. Estáis aquí fundamentalmente por un motivo muy importante, por lo menos para el Boulevard, para Málaga y para mí. Y es que os habéis hecho cargo de un club de jazz en Málaga. Y eso, no solamente para Málaga, sino para Andalucía, debe ser un ejemplo. O sea, yo quiero que el ejemplo cunda. Y que haya muchos Pacos y muchas Conchas en Andalucía que se decidan y que se animen a esta iniciativa preciosa del jazz. El jazz en directo, que es la clave, el jazz en directo de los músicos locales, de los músicos jóvenes, también de los músicos contrastados de vez en cuando, siempre que no reclamen demasiado. Y os habéis hecho cargo de un club, además, que está en un sitio bellísimo en Málaga, que es el club de jazz La Moraga, que está justo al lado de un magnífico restaurante, el restaurante La Moraga, que tiene un prestigio extraordinario, y en un lugar idílico, como es la playa de la Malagueta. Contadme un poco, los dos, por el orden que queráis, esta es vuestra casa desde ya y estos son vuestros micrófonos desde ya. ¿Cómo se os ocurre y de dónde procedéis, de dónde venís y cómo se os ocurre el venir a abrir un club de jazz en Málaga? Bueno, pues primeramente darte las gracias por estar aquí en tu programa. No, nosotros el programa es vuestro. Y bueno, pues haciendo un poco de mini biografía, todo surge porque regentábamos un pequeño club en la costa granadina. Sí. El Fusión, un bar humilde, pequeñito, que hacíamos nuestras cositas allí, siempre relacionadas con el arte, exposiciones de fotografía, pintura, bolos con músicos locales de la zona y tal. Y un buen día pues empecemos a conectar con gente de Málaga y hacer cositas ya más serias. Y vimos que había demasiado talento. No mucho, demasiado talento en Málaga. Y claro, hablando con los músicos, pues no, a veces decíamos, bueno, ¿y allí a qué club? Y vamos a Málaga cuando pasemos por allí unos días. Decían, pues Paco, la verdad es que club, como club no hay, hay bares que hacen cosas y tal. Pues bueno, pues entonces Concha, que siempre me lía para estas cosas, me dijo, pues Paco, vamos a montar el club en Málaga. Y así estuvimos un tiempo buscando espacios por aquí, hasta que dimos con el más apropiado. En el restaurante La Moraga, el antiguo Antonio Martín, en la playa de la Malagueta, con el Mare Nostrum ahí enfrente. Sí. O sea, todo un lujo para nosotros estar regentando este club y darle a Málaga esta opción de ocio que yo creo que es necesaria en cualquier ciudad y en cualquier pueblo, por muy pequeño que sea, ¿no? Sin duda, sin duda. Concha, cuéntanos tú desde tu visión de mujer guapa y atractiva, inteligente y granadina. Primero, ¿cómo se te ocurre el sitio? ¿Cómo se te ocurre la iniciativa de venirte a Málaga? Y sobre todo, ¿de dónde te viene a ti el ánimo y la afición por el jazz? Bueno, a mí me viene el ánimo y la afición por el jazz porque el que está a mi lado es el que lleva la voz cantante en este tema. Yo acompaño y a mí los cambios me gustan mucho. Ajá. Tengo periodos cortitos donde necesito un cambio rápido. Yeah. O sea, yeah. Y mira, apareció esto y no lo dudé. Entonces no podemos dejarte que te vayas de Málaga, que tenemos que intentar amarrar el proyecto. Hombre, de ya. La Moraga, de manera que ya te quedes aquí permanentemente y los buenos aficionados tengamos un sitio donde ir. Por supuesto, además, yo quiero comunicar. Primero vamos a hacer un programa de música, porque no queremos perder la costumbre del bulevar. Y aunque Paco tiene mucho que contar, y por supuesto Concha también, y yo también con ellos, porque me encanta hablar con ellos, a los que tengo el honor de conocer desde hace algún tiempo, y son dos personas extraordinarias, pues hay que respetar la música. Este es un programa de música. Ante todo es un programa de música. Y si no, los contertulios nos enrollamos y con las historias, y de pronto te cuento lo de Ornette y tú me cuentas lo que hizo Charlie. Sí, exactamente. Entonces nos perdemos. Es aquí, hay que, por indicación un poco de ellos dos y también un poco con la mía, vamos a seguir una trayectoria musical a modo de programa de jazz. O sea que sonarán cosas, sonarán temas, sonarán cosas elegidas entre los tres, un poco a nuestro gusto, y hablaremos básicamente de eso. Hablaremos de clubes en Andalucía, hablaremos de jazz en Andalucía, de músicos andaluces, de jazz hecho en Andalucía y fuera de Andalucía, de la importancia del flamenco, de esa vía en la cual el flamenco y el jazz penetran para identificarse casi en una sola cosa, pero afortunadamente no lo es, ni queremos que esto sea nunca una misma cosa, sino que sean territorios distintos para poder confluir en gentes como Chano, como Jorge, o como Perico, como Javier Colina, como sí, los grandes maestros, sí, y después los proyectos que hay que están funcionando, como bien decía Paco, pues desde Laurín, con Ernesto, con toda esa movida extraordinaria de músicos jóvenes, que hay unos músicos con un talento extraordinario. De todo eso hablaremos estas noches, concretamente la noche de hoy y la noche de mañana, y después Paco me ha dicho no sé qué sorpresa es, una cosa de una sorpresa de una fiesta, pero ya lo anunciará él, pues yo no sé muy bien lo que es. Me quiere montar un lío. Creo que me quiere montar un lío, por lo que yo he deducido. Me quiere montar un lío. Ya lo descubriremos a lo largo del programa. De todas formas, en la selección, por empezar el 1, porque el 1 va delante de todos los números y no necesariamente por el orden cronológico, pero sí, efectivamente, el 1 podía ser un tipo tan grande y tan extraordinario y un referente tan genial y tan vivo como un viejo maestro de la corneta llamado Louis Armstrong. Thank you.

Petite Fleur, una preciosa versión a cargo del gran Sidney Bechet. Y si me permitís, pues lo voy a dedicar a nuestra queridísima Concha, que es como una pequeña flor. Petite Fleur. Bueno, estamos esta noche en nuestro Boulevard del Jazz con Concha y con Paco, que son los responsables de un club que hace pues muy pocas semanas se ha inaugurado en Málaga, se llama Club de Jazz La Moraga. Y precisamente por eso, porque es una cosa episódica y es un acontecimiento que yo creo que además, después de eso, ha habido también otra inauguración que, por supuesto, merecerá el mismo tratamiento informativo, faltaría más, de un nuevo club de jazz también en Málaga. Y esto tiene que seguir, esto tiene que ser una situación pues que continúe en nuestras calles andaluzas. Y así que si alguien abre un club de jazz, que se dirija al Boulevard del Jazz, que yo rápidamente hacemos toda la promoción necesaria. El que se acaba de inaugurar en Málaga se llama La Moraga, está en la playa de La Malagueta y es un sitio precioso, justo al lado del restaurante La Moraga, que es un restaurante formidable. Y además, como en el viejo Casa Cifu del Boulevard del Jazz, que como sabéis está en la calle de la Enopia, se puede comer sopa de cebollas. Igual que en el viejo, bueno, ya es viejo, la verdad es que tiene muchos años ya. El Casa Cifu tiene un montón de años. Y estamos esta noche aquí en el Boulevard con sus dos responsables de este milagro extraordinario, que son Concha y Paco. Concha, de toda la música de jazz que te gusta a ti, ¿hay algo en especial? No me digas ahora que Sidney Bechet y el Petit Fleur, pero entre la música, por llamarla de alguna manera, extranjera, ¿qué instrumento te gusta más? ¿Los pianos, el saxo, el piano, la batería, las trompetas? ¿Qué instrumentistas y qué instrumento te gusta más? Me gustan todos, pero bueno, el saxo, los vientos son mi debilidad. Bueno, sí. Pues por eso además este año habrá, además en este programa, y como sabéis, desde el fin de semana del año, el Boulevard está dedicando un especial a la memoria del gran Adolfo Sax, del que se celebran 200 años de su nacimiento, este 2014. Y bueno, pues todos los programas, y este no será menos, para dedicar sobre la una y media más o menos un tema con un saxofonista que tú elegirás, querido Paco. ¿Y a ti te gustan? ¿Qué instrumentos te gustan a ti, Paco? Pues el bajo, el contrabajo siempre me ha dado, como dicen los músicos, la tierra. Y la verdad que es un instrumento que me llega bastante. Que me llega bastante. Sí, pero dime. No, pero en definitiva me gusta el piano, me gusta el saxo, me gusta la trompeta, todos los instrumentos, ¿no? ¿Y tú cómo ves el panorama futuro, cercano, próximo de los clubes del jazz? Si de alguna manera esta música va a seguir siempre estando en viva y estando presente, para que no sea solo un elemento de consumo minoritario, sino que el gran público, para entender el gran público, no tienen que ser miles y miles de ciudadanos y ciudadanas, sino en realidad la gente pueda acceder cada fin de semana, por ejemplo, a oír buen jazz en los sitios. Sí, sí, además es que en cierto modo es un espacio a cubrir, porque como bien sabes, cuando se organizan festivales de este tipo, ¿no? De esta música tan maravillosa, funcionan bien. Se programan 4 o 5 días y la gente va a ver a los espacios a verlo. No debe por qué quedarse simplemente en esa fecha exactas de, por ejemplo, los veranos que se organizan por toda. Sí, pues además son las fechas que vienen los músicos norteamericanos. Mes de noviembre, mes de julio. Exactamente. Y en esa fecha ya todo el país está lleno de festivales. Desde arriba, desde el País Vasco, hasta el sur, hasta Tarfe. O sea, que la verdad es que está muy bien que haya festivales en todas partes. Fantástico. Y a mí me parece fenomenal, pero que, como bien dices, debe haber un sitio donde ir a escuchar solo un pianista. Por ejemplo, pensar como ocurrió en los años 40, cuando la guerra lógicamente la música se retrajo, o sea, se hubo una contracción y de las grandes orquestas se pasaron a los pequeños combos. Sí. De los de bandas de veintitantos músicos con cantante incluida o incluido, y guitarrista incluido con la sección rítmica, a tríos, cuartetos, dúos, solistas. O sea, que aunque sea un sencillo y modesto sitio donde haya un piano de pared y haya alguien que toca bien y las octavas estén bien ajustadas y suene aquello dignamente, a mí me parece que ya es una cosa que tiene un elemento cultural precioso, ¿no? Sí. Y como bien decía, no es, podemos decir que es una inmensa minoría, ¿no? No, y entonces hay mucha gente que lo demanda. Nosotros, por ejemplo, en el poco tiempo que llevamos aquí con el club en Málaga, cada fin de semana gente nueva, ¿no? Uh-huh. Y en los teléfonos que tenemos habilitados para las reservas, mucha gente preguntando dónde está, cómo podemos acceder. O sea que ¿cómo se llama el club? La Moraga Jazz Club. Ya no me acordaba. No, yo lo recuerdo porque viene bien. Y entonces, las personas con buscarlo en internet. Sí, tenemos. Con buscarlo en internet lo encuentran. Sí, buscándolo en internet lo encuentra, porque tenemos una página, La Moraga Jazz Club. Uh-huh. Vale, tanto en internet, en Facebook también la misma página. Y luego pues hacemos 5.000 flyers que vamos repartiendo por todos los sitios con el número del club, el número de teléfono del club. O sea, estamos haciendo una promoción bastante amplia. Uh-huh. Y queremos llegar a todas partes para que toda Málaga y provincia y parte de... Habéis llegado al bulevar. Hemos llegado al bulevar. Pero claro, eso porque tú investigas mucho. No, y aparte en tú este sabes, género, ¿no? Tú sabes que yo ya he estado en la casa, conozco los conciertos. Y bueno, y aparte me pasé desapercibido. Si os cuento la historia, no la creéis, pero Paco no me reconoció al principio y después ya me reconoció, y la verdad es que fue un encuentro muy, muy entrañable. Bueno, nos conocíamos de antes, de muchos años antes, pues de los conciertos de Almuñeca, a todo el episodio de los festivales de Granada y de todas esas historias. Bueno, pero que sabéis, el sitio se llama el Club de Jazz La Moraga. Y todos los fines de semana, ¿qué quiere decir los fines de semana, Paco? Son sábado, domingo, viernes, sábado, domingo, viernes, sábado. Yo lo sé, pero quiero que lo expliques. Sí, lo explico ahora mismo. Todos los viernes y sábados del año tenemos programación. ¿Desde qué hora? Desde las 11 de la noche. Ajá. También debo decir que tenemos ahí, hemos hecho con el restaurante, como formamos parte del mismo espacio. Eso es. Hemos hecho ahí un pack, ¿no? Que se llama Menú Jazz. Entonces, por 13 euros, una cosa bastante razonable, cenas en La Moraga y con 6 euritos más entras luego al club, o sea, 19 euros por persona. Tienes para hacer tu plan. Debo decir que cené muy bien. Sí, ¿no? Por 13 euros, doy fe que pagué mis 13 euros reglamentarios y después pagué mi entrada también. Que después Paco se cabreó un poco conmigo, pero fíjate, yo tengo no me quiero colar en los sitios. Y no, de verdad, doy fe que efectivamente el sitio es, además es precioso, porque está justo al borde del mar, de una playa magnífica que se hizo hace ya muchos años, la playa de la Malagueta, y el sitio está justo en el centro de Málaga, o sea que está perfectamente. La playa de la Malagueta es un sitio en Málaga muy representativo. Y está además muy cerca de lo que es la Plaza de Toros, está en la zona de la Malagueta, que ya es una zona de muchos restaurantes, de muchos chiringuitos, de muchos lugares donde se puede acudir antes de los conciertos, se puede perfectamente, hombre, lo ideal sería cenar en el justamente en el propio restaurante del club, que es el restaurante La Moraga, que tiene además un nivelazo, pero sí. Como tú has explicado muy bien, hay un menú muy económico, que uh-huh. está muy bien, y después acudir al club y presenciar un concierto de los muy buenos grupos que hay por aquí, sí, además, sí. Que hay muy buenos músicos, que esa es otra historia. ¿Qué está pasando por aquí, Paco? Tú que, aunque no eres de aquí, ya vas conociendo un poco las interioridades de lo que... Sí. ¿Qué está pasando por aquí con la gente de Alaurín, con el Ayuntamiento de Alaurín, que se está volcando muy bien, Alaurín de la Torre, con el grupo del grupo de Ernesto, el grupo de toda esta gente que está haciendo cosas magníficas? Sí, pero la verdad es que han hecho una conjunción perfecta. Músicos locales que salieron fuera de Málaga a formarse por Barcelona, por Madrid, por toda la geografía española y parte del extranjero. y un buen día deciden unir esfuerzos, conocimientos, experiencias ya adquiridas con gente muy potente del panorama, y hablan con Laurín, en fin, ahí hay una chica de concejala, Isabel Durán, y le plantean el tema y llegan a buen puerto y le ceden ahí un espacio fantástico. Tienen una escuela de jazz con 500 personas que van allí. Conozco como todos clientes, los sitios, claro. Y conozco a las personas, claro. Y conozco al anterior responsable del ayuntamiento, que ahora mismo es concejala de cultura en la diputación, o sea, diputada de cultura, y por ahí viene todo el esfuerzo y toda la obra magnífica de Alaurín, que desde luego tiene un apoyo enorme. Y también el Portón, que representa unos conciertos todos los años, que es una propuesta jazzística formidable y magnífica. Para tenerlo en la agenda de verano. Sí, porque traen gente de primer nivel. Sin duda. Yo hemos visto y hemos disfrutado, por lo menos yo, que llevo siendo visitante del Portón, pues desde los primeros eventos, pues conciertos extraordinarios, pero realmente extraordinarios, de un nivelazo. Y bueno, son un poco de esos grupos de los que nos nutrimos aquí en esos conciertos, porque son jams que se organizan en diferentes números, o cuartetos, o tríos, o quintetos, y entre ellos se van combinando Oliver, Borriñac, tal cual, y la verdad es que organizan unas bullas extraordinariamente buenas, magníficas. Es que tienen mucha calidad, ¿eh? Sí, son muy buenos. Y hay que darles curso para poder decir lo que tienen en su cabeza y en su corazón, y además también la posibilidad de ganarse un euro, que además es lo que les dignifica su trabajo y les permite poder seguir estudiando, preparándose, viajando y demás. Así que bueno, pues en esa labor, yo por eso me parece que es tan importante, en esa labor está este club de jazz que se llama La Moraga, que se acaba de inaugurar en Málaga y cuyos responsables están esta noche aquí en nuestro Boulevard del Jazz. Esta es otra faceta del jazz, esta es otra vertiente del jazz, pero a mí me parece y me parecía que es importante reseñar, porque bueno, en el jazz no solamente son los músicos, las músicas, las grandes figuras, los grandes eventos, los grandes festivales. Hay, digamos, un intramundo que es más pequeño, que es más reducido, que es más cotidiano, que es más accesible y que, por supuesto, también hay que difundir y hay que propagar en el mejor de los sentidos. Así que, en nombre de los aficionados al jazz, ya me pongo así un poco así, serio y y en el circunspecto, muchísimas gracias por el esfuerzo y que no os canséis, y a ver si conseguimos que esta mujer no cambie de criterio y si no se escape pronto, o sea, que no le entren las ganas de cambiar de aire, que no te entren las ganas de cambiar de aire pronto y te animes a quedarte aquí entre nosotros viviendo esta ciudad que, bueno, como otras tantas ciudades andaluzas, tienen su encanto, pero la luz de aquí, el sol de aquí, ya lo decía tantos y tantos poetas y escritores, ¿no? La ciudad del paraíso, que dijo un gran poeta y escritor y todas esas precisamente cosas. Una señora que hubo allí, no sé si ayer o antes de ayer, tomándose un vinito allí en la terracita al sol, cuando acabó y vino, paso dentro, habló conmigo un ratito y me dice: mira, este es el lugar más cercano al paraíso que hay en Málaga. Y me quedé tan ancha. Sí, sí. Sí, bueno, ya los poetas, algunos grandes poetas lo han dicho. Esta ciudad es la ciudad del paraíso, pero en realidad es perfectamente trasladable a tantos rincones andaluces que, bueno, pues no hay que confundir las fronteras provincianas. Y entonces, pues es un rincón trasladable perfectamente a la costa granadina, a la costa almeriense, a la costa onubense, en Cádiz. Yo qué sé, en el interior, en Granada, hemos oído ese emotivo y maravilloso tema que después repetiré otra vez y haremos un One More Time, si me permitís empezar la segunda hora de Lars Danielsson, ese maravilloso contrabajista nórdico que parece que fuera, pues eso, gaditano, y que con su música verdaderamente deja colgado de un hilo tantos sentimientos que tenemos la gente de aquí, ¿no? Bueno, pues y empiezas así, entonces te emocionas y todas estas cosas. Vamos a seguir con la música. Esto es el Boulevard del Jazz. Esto es RAI, esto es Radio Andalucía Información. Y esta noche especial. Por supuesto especial porque están dos personas especiales. extraordinarias y magníficas como son Concha y Paco, Paco y Concha. Ellos son los responsables de este club que acaba de nacer en Málaga hace pocas semanas, que se llama el Club de Jazz La Moraga, que está justo en la playa de La Malagueta, y que desde ya te estoy invitando a que busques la programación que hay pues todos los fines de semana, viernes por la noche y sábado por la noche, desde las 11 de la noche. Allí no hay problemas de ruidos, afortunadamente, no hay problemas de contrabajos que suenan en el quinto, ni en la señora Dolores que le molesta el dolor de cabeza y se queja y todas esas cosas. O sea que allí, afortunadamente, por fin encontramos un espacio para la música que era básico y que era esencial y que hay que intentar seguir respetando y manteniendo, porque las ciudades lo requieren y lo exigen. Y cualquier ciudad, exactamente, no solamente Málaga, sino cualquier ciudad andaluza lo requiere y lo exige. Así que vamos a seguir con esta selección musical que está un poco elegida entre los tres. Con lo cual, si os gusta, pues es porque básicamente la he elegido yo. Y si no os gusta, es porque la han elegido ellos, evidentemente. Que son personas, además, que no conocen tanto como yo. No, bromas aparte. La responsabilidad está repartida en un 66 y un 33. O sea, entendéis perfectamente la proporción. A ellos les corresponde el 66 y el 33 a mí. Porque son dos. Yo soy la tercera parte. Bueno, bromas aparte. Hemos sentido, creo que, una selección preciosa con ese Petit Flair de Sidney Bechet. Y ahora vamos con algo también realmente especial que seguro que os va a encantar. Mañana lunes, día 27,

RAI. Radio Andalucía Información. La una de la madrugada. Kiss me once, then once more. I'm not ashamed to say that's all right. What a break, for heaven's sake. How long has this been going on? Listen, woman, I got something I want to talk to you about this evening. Yeah. God, when you get time, tell me, how long have you had my nose open, open? And I want to know from you. How long have you been doing it to me? Oh, to me, woman. Es muy fuerte. Es el viejo Ray Charles y es su voz, además su mensaje. Creo que os he contado alguna vez, bueno, muchas veces os he contado. ¿Cuántas veces? No tantas, ¿no? No, muy pocas veces. ¿Muchas? Entonces no te lo cuento. ¿Sí te lo cuento o no te lo cuento? Bueno, sí, mis amigos sí lo saben, pero bueno, a ti te lo voy a contar. El mensaje de Ray Charles lo grabé en Bayona, en la capital vasco-francesa, en Bayona, y hace muchos años de esto ya. Y tengo testigos, no es historia, tengo testigos. Entre ellos había un testigo de honor, como era pues la persona responsable, igual que yo, de festivales de jazz del País Vasco. Pero bueno, historias aparte. Es un honor tener la voz de Ray Charles saludándonos a todos, y además tenerlo en este tema que nos ha permitido sentirlo en dos trozos. Pero ya sabéis, la vieja historia del One More Time. Si no suena entero porque llega a las horarias. No hubo truco, no. No, si hubo truco fue no fue por mi culpa. En realidad, sí, os lo voy a contar ya, definitivamente. Ha sido culpa de Paco, que quería escuchar este tema dos veces. Y me ha dicho, ponlo al final de la primera hora, como no va a entrar porque vienen las horarias, después suena, él sabe todos los trucos ya del Boulevard, o sea que... Lo hemos controlado bien. Sí. Bueno, esta noche especial, madrugada de sábado a domingo, ya... Estamos en el Boulevard del Jazz con dos amigos entrañabilísimos, Paco y Concha y Paco, que son los responsables de una iniciativa preciosa que ha tenido lugar en Málaga, como es la apertura de un club de jazz que se llama La Moraga, que está en la playa de La Malagueta, que es un sitio precioso y que desde aquí os estamos invitando, yo especialmente te estoy invitando a que disfrutes cada fin de semana de la música en directo, que es lo más precioso y lo más interesante que puede ocurrir cuando la música, eso, suena en directo y estás con los músicos y después comentas con ellos y le dices siempre aquello de yo te conocí en un concierto que diste cuando ibas de telonero de Ornette Coleman o de tal grupo, de tal cosa, o si te fijas tú estabas en Granada, en Almuñeca, tocaste en Almería, estabas en Cádiz, tocaste tal, y ese tipo de historias son súper entrañabilísimas y los músicos además lo agradecen muchísimo porque, bueno, pues te acercas a ellos y charlas con ellos y estamos hablando justo de todas estas cosas mientras suena estas músicas extraordinarias. Este es un disco de la orquesta de William Count Basie, el maestro, el conde, con Ray Charles, y es una mezcla un poco estrambótica que no te voy a explicar, pero que es un disco extraordinario que está fechado en el 2006 y que se llama justo el Ray canta Basie, el swing, los swing de William Count Basie. Así que Ray sings, Ray canta. Ray Charles más la orquesta de Count Basie, igual a genio. Esa es parecida a la fórmula que se utilizó cuando se grabó con el cuarteto de Bill Jackson, o sea, con el Modern Jazz Quartet. Bueno, chicos, me enrollo recordando estas músicas, estas historias. Esta es nuestra segunda hora. Esta noche volveremos a estar aquí otra vez hablando de jazz, hablando de clubes, hablando de grupos, hablando de música. Me gustaría que me hablarais un poco de, desde vuestra perspectiva, de en general del jazz en España, no solamente ya en Andalucía, por, en especial, bueno, pues esa movida buena que hay en Málaga. Vosotros, no sé si, ¿cómo está, por ejemplo, el jazz en Granada ahora mismo? ¿Sabéis cómo está la cosa en Granada? Sí, hay un... Se creó la asociación hace año y algo, por Yacú. Sí. Donde están gente de toda la vida de Granada, de vida en el mundo. Sí. Y están organizando ahí los miércoles. Uh-huh. Hay un club, bueno, un bar que los miércoles lo dejan específicamente para allá, que es el Magic, en la uh-huh. Plaza de Toros. Uh-huh. Y están haciendo programación todos los miércoles. Lo cierto es que cada vez va más gente, se está animando la cosa. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, pues tienen su festival, uh-huh. tienen su festival de jazz. Uh-huh. Como bien sabes, en noviembre, todos los años. Sí, al que acudo todos los años. Acude todos los años. Por supuesto que sí. Efectivamente. Y luego en la costa, pues, estábamos nosotros antes. Uh-huh. Y ahora, pues, hay un barecito en la Herradura también, la Cochera. La Cochera en la Herradura. En la Herradura. Apuntadlo también, por ahí, la Cochera en la Herradura, y quedaros con los nombres, porque esto es muy interesante y muy importante. O sea, que además tenéis que decirlo a la vecina de arriba, que no nos está escuchando ahora en directo, que en la Cochera en la Herradura hay buen jazz. O en Granada, ¿cómo se llamaba el club de Granada? Magic. El Magic. El Magic en Granada, en la Plaza de Toros, los miércoles por la noche. Sí. Estas cosas hay que decirlas muchas veces. Y luego me Dime, Concha iba a decir algo. En Almuñécar sí. hay otro local, sí. en la playa sí. donde está el Paseo del Altillo, sí. que se llama La Sirena. La Sirena en Almuñécar. Que también... Sí, es cierto, es que está empezando a programar. Que también está empezando sí. a programar. Bueno, pues La Sirena, le mandamos un abrazo enorme a la gente de La Sirena de Almuñécar, que es un sitio precioso además, que todos los años hay que ir. Bueno, yo voy todos los años a Almuñécar, por supuesto, a ese parque a esperar que algún loro rompa o las palomas o las gaviotas o las gavinas. Siempre ha habido momentos fantásticos en los conciertos en la Almuñécar, con los ruidos, con las cosas. Sí, la madre naturaleza tiene esas cosas. Ha habido de todo. Y ladridos de perros y cosas que se ha intentado incluso que los músicos hagan algo sincopado con esas músicas y con esos ruidos extraños del Majuelo, que son fantásticos. Ah, perdón. No me quiero olvidar también de un restaurante La Traviesa en el casco antiguo de Saloreña. Ah, qué bien. Que los miércoles también tiene sus cositas de jazz. Muy bien. Un local pequeñito, una terracita muy acogedora. En plan de dúos, tríos, suele sí, llevar también los bien. Miércoles por la noche. Muy bien. Restaurante La Traviesa. De todas formas, vamos a aprovechar para que, si alguien tiene que dar información de cualquier iniciativa jazzística en Andalucía, hay una fórmula. Buscar por ahí un papelín rápido y un sitio, algo con que apuntar, para que sepáis el correo electrónico del Domínguez, que soy yo, y me mandáis toda la información. Y yo encantado, además, lo digo, y lo que programéis. Y estoy feliz porque es que tenemos que la gente se entere, que nos enteremos entre todos. Incluso, además, porque todo está cerca. Andalucía, todo está cerca de todo. Bueno, sí, no, un poco lejos está de ahí, sí, pero es que tú estás lejos siempre. Entonces, tú estás siempre permanentemente lejos. Pero no, pero tú estás cerca de lo que está cerca, ¿o no? Que sí, mujer, déjate de quejarte. No, y tu hombre también te quejas demasiado. Apuntad una dirección de correo electrónico donde me debes mandar toda la información que tengáis de los clubes, de las iniciativas, de lo que sepáis. Casi como si fuerais detectives privados míos. Me mandáis la información a un correo electrónico que es F de Francisco, J de Javier Domínguez. fjdomínguez@rtva.es. Esa es mi dirección de correo electrónico. fjdominguez@rtva.es. Ahí me mandáis toda la información que queráis. Por supuesto, recordaros que siempre tenéis el podcast. En el podcast podéis acudir a él cuando queráis, podéis sentir las voces y los temas y toda esa historia. ¿Cuál era el programa que andabas tú buscando? Oh, eso lo hace ¿cuántas semanas hace de aquello? Me parece que fueron 3 o 4 semanas. Búscalo en el podcast, que seguro lo vas a encontrar. Y aquel, bueno, ese fue precioso, fue un programa precioso también. Búscalo en el podcast, aunque no ponen los títulos, tú te metes y ya verás que enseguida reconoces las músicas y dices, hostia, este. Y entonces lo escucha y además, pues nada, no tienes que pagar nada. Electricidad, me parece que no vale nada. O sea, si además te priman, si escuchas el jazz en la radio, en el internet, te priman y te descuentan dinero, sale más barato por oír programas de Canal Sur y de RAI. Bueno, te descuentan seguro, eso hay una prima que te quitan gastos, o sea que... Bueno, muchísimas gracias por la información, porque viene muy bien que sepamos los sitios, que sepamos los lugares. También tendremos que buscar a ver si para mañana nos podemos enterar de lugares más de la parte occidental, de la parte de Cádiz, sí, que yo algunos en Cádiz controlo, algunos en Sevilla, y mañana hablamos de ellos también para dar un poco promoción de esos sitios, en Huelva. Y en Jaén, que yo mi gran amigo del Chubi, creo que ha abierto una cosa nueva en Jaén, hay una cosa nueva de Ángel. Ángel, dime. Café Jazz puede ser. Puede ser Café Jazz, exactamente. Sí, sí. Eso era lo que antiguamente era el Chubi, que hay grabaciones históricas hechas en el Chubi, que yo estuve en algunas de ellas, por ejemplo, del grupo de Jorge con Francis Posé, el grupo de Jorge y algunas otras más. Así que mañana, esta noche que viene, vamos a complementar hacer un poco el mapa de los clubes en Andalucía, los que podamos incluir casi todos los que tengamos información. Los que no tengamos información, pues no podemos darlo. Y dicho esto y hablando de estas cosas, en realidad todo esto son excusas para estar con una pareja de gentes magníficas que llevan un poco unas cuantas semanas trabajando y mucho en Málaga para sacar adelante un club de jazz, lo cual no es una iniciativa fácil, pero desde luego es una iniciativa preciosa, que se llama Club de Jazz La Moraga, que está en la playa de La Malagueta. Y que todos los viernes y todos los sábados, si acudes, te vas a encontrar con un espectáculo nuevo, con una gente guapísima, con unos rollos fenomenales, y con una, bueno, para relajarte, que yo creo que es la mejor publicidad. Yo no sé hacer publicidad, no sé si es correcto eso de decir para relajarte. Pues sí, efectivamente, y sobre todo para oír buen jazz, para oír buena música, para disfrutar de los amigos, de las amigas, de las estancias, de los comentarios, de los cuchicheos. Tú habla un poco más bajo. De vez en cuando te sube la voz y eres un poco petarda, pero bueno. Y tú también eres petardo. Después dicen, no, es que me quise las petardas. Y algún petardo también hay a veces que habla demasiado alto. Bueno, vamos a seguir con la música. Esta selección es una selección de la que tenemos la culpa, pues todos, Concha, Paco y yo. Y es una selección, bueno, especial. Ellos han dicho mañana, o sea, esta noche que viene, vamos a hacer músicos nuestros, músicos cercanos, músicos de aquí, músicos españoles fundamentalmente, músicos andaluces. Y la noche de hoy pues la vamos a dedicar a músicos extranjeros, músicos que en realidad aquí no hay extranjeros ni españoles, en realidad aquí hay músicas de jazz y músicos de jazz y cantantes y nada más. Lo que pasa es que claro, si sentimos un poquito el compás propio lo identificamos más con lo nuestro, eso es evidente. Aunque ese compás venga de Mar Miralta, que es catalán, o del Chano, que es andaluz, es gaditano, pero en fin. Esta no es una música de patrias, esta es una música del alma, del corazón, de la barriga, del sentimiento, de la vida, y por eso nos queremos tanto todos. Y queremos tanto a este tipo genial, pianista loco, maravilloso, llamado Thelonious Monk. mañana lunes, día 27, a las 8 y cuarto de la tarde, en el Instituto de Educación Secundaria de Málaga, Vicente Espinel, calle Gaona, se celebrará la charla sobre la historia del jazz, a cargo de Javier Domínguez, comentarista de jazz y director del programa Boulevard del Jazz. Bueno, ahora os disculpo si no habláis, o sea que... ¿por qué no habláis? Bueno, porque voy a explicar a toda la audiencia y también a vosotros. Vosotros ya lo sabéis, que sois audiencia desde hace algún tiempo y escucháis el Boulevard desde hace más. Cuando llega la 1:30 aproximadamente, como habéis podido sentir con el indicativo, quiere yo decir que es año de Adolfo Sax. quiere decir que estamos haciendo un homenaje que va a durar pues todo el año prácticamente, no, todo el año, que el aniversario del 200 aniversario es en noviembre, o sea que nos va a ocupar todo el año el recuerdo a Adolfo Sax. Y de camino, pues ya que estamos, pues eso que te has levantado y dices, pues ya que te has levantado, tráeme el agua, pues eso que vas, que sales, que vas a salir, ay, pues tráeme tal cosa, cómprame tal cosa, no voy a decir lo que tienes que comprar, pues yo sé lo que tú siempre pides y no deberías fumar tanto, pero bueno, tráeme esto, tráeme lo otro. En fin, bueno, pues ya que estamos escuchando a maestros del tenor, este, por ejemplo, maestros del tenor o de cualquier tipo de saxofones, hemos sentido sopranos, hemos sentido altos, hemos sentido barítonos. Este es el genio Coltrane, Juanito Coltrane, John Coltrane. O como decía mi amigo Tete, si Dios existe se llama John Coltrane. O sea, para situarlo en un nivel donde la música es algo más. Por eso ese carácter que tiene de sensación de divinidad del maestro Coltrane, ¿no? Pues puestos a elegir un maestro del, en este caso también del tenor, y después de sentir el indicativo que nos está invitando y convocando al recuerdo del gran genio del saxo, el creador del saxo, Adolfo Sax, que hace justamente, o va a hacer en el mes de noviembre, justamente 200 años que nació, pues un hombre extraordinario, al que llamaban justamente The Sound, o sea, el sonido. El apodo que tenía este maravilloso saxofonista era The Sound, el sonido. Y el pianista que le acompaña, que es amigo del Boulevard del Jazz, como vais a poder comprobar después, también le podemos llamar al piano, pues igual, el sonido, porque tiene un sonido extraordinario. Y entre un tema y otro, por iniciativa de Concha, me dijo, entre este y el otro, yo prefiero este. Y es que Concha tiene muy buen gusto. Thank you.

ir cogiendo ambiente español, para ir acercándonos a las músicas hechas con sonidos españoles. Este concierto de Aranjuez, el maestro Rodrigo, en la versión de grandísimos instrumentistas como el propio guitarrista Jim Hall, que anda por ahí debajo de mi voz, o el trompetista Chet Baker, o el saxofonista alto Paul Desmond, el pianista es Ron Hanna, al contrabajo nuestro amigo Ron Carter, y en la batería Steve Gadd. Y invitándoos a que volváis esta noche, y invitando a mis amigos a que vuelvan esta noche, a estos amigos que han compartido conmigo y con vosotros y con ustedes y contigo estas dos horas de jazz. Ellos son Paco y Concha, Concha y Paco, propietarios del Club de Jazz La Moraga, que bueno, pues esta noche hemos estado con ellos, y yo desde aquí os sigo invitando a que visitéis este magnífico club, donde cada viernes y cada sábado hay música en directo. Esta noche tendremos otra oferta musical, ¿no, Paco? Efectivamente. Ya con nuestros músicos españoles. Efectivamente. Muy bien, pues muchísimas gracias por tu presencia aquí. Y ha sido un placer. Gracias a ti, Javier, de verdad. Gracias a ti. De corazón. Y Concha, gracias por tu presencia, que nada más que tu presencia ilumina ya esta estancia bulevareña. Pero muchísimas gracias por tu compañía, por tu bueno, pues por la charla que hemos tenido entre los temas, con esta música, con esta preciosa música y con esta estupenda compañía de dos amigos que, bueno, pues os recuerdo. Ellos son un poco el espíritu del Club de Jazz La Moraga, más que el espíritu, ellos son el esfuerzo, el sacrificio, la apuesta y el valor que una iniciativa como esta tiene. Y desde luego, desde aquí, los bulevareños tenemos que aplaudir y tenemos que decir y tenemos que desear y ayudar a que esto no sea solo un proyecto efímero, sino que se convierta en algo realmente constante, que sea un sitio casi al que hay que acudir pues todas las fines de semana para ver qué música tenemos, qué grupo tenemos, qué gentes nos encontramos de nuevo o qué gentes nuevas conocemos por primera vez. Que tengáis una muy buena noche, que paséis un buen día. En la realización estuvo Fran Hernández, en el control, en la producción y al micrófono vuestro amigo Javier Domínguez, que os desea que paséis una muy buena noche, como digo, que tengáis un buen día. Y esta noche, otra vez, siempre alrededor de la medianoche, nos encontramos otra vez aquí. Hasta entonces, muy buenas noches.